Hola querido, mira, hoy comenzamos un nuevo trimestre de estudios y el tema de las lecciones será lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en la vida del cristiano y también en la vida de la iglesia como un cuerpo. Esta semana veremos el trabajo del Espíritu en la revelación y la inspiración de la palabra de Dios. Lo primero que diremos es que Dios siempre, siempre se comunica con sus hijos. Él no nos creó y nos dejó abandonados a nuestro destino triste, no. Es un Padre presente en todos los momentos. Y claro, lo que más desea es que sus hijos sean felices. Lógicamente que para eso nos dejó orientaciones valiosas, que si las siguiéramos con humildad, nos conducirían al puerto feliz a donde todos deseamos llegar. Esas instrucciones están registradas en un libro que llamamos Biblia, Sagradas Escrituras, el Libro Santo, el Libro de Dios, la Carta de Amor que Dios nos escribió, en fin. En este estudio veremos cómo llegaron esas Escrituras hasta nosotros. Como ya lo dijimos, Dios no guarda silencio, Él no se esconde ni nos ha abandonado. Es un Dios que se comunica, se revela, se muestra. Y este acto en el que el Señor se comunica, o comunica su voluntad a los seres humanos, a ese acto le llamamos revelación. La revelación se realiza a través de sueños, visiones, o muchas veces hablando personalmente Él con los escritores bíblicos. Hebreos 1:1 dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, de acuerdo a este versículo, pues Dios se ha revelado de muchas maneras, pero especialmente tomó a los profetas, hombres de Dios, eran hombres que vivían con Él una vida de comunión y compañerismo diario, y se les reveló a ellos. La palabra revelación viene del hecho de sacar a la luz lo que está oculto. Pues así es. Para los seres humanos hay muchas cosas aparentemente misteriosas, pero Dios ha revelado esas cosas a los escritores bíblicos y estos las han registrado para que tengamos la condición de entenderlas. En griego, la palabra revelación significa apocalipsis. O sea, el libro de Apocalipsis, en lugar de ser un libro lleno de misterios, es también un libro de revelación. Ahora viene la pregunta, en ese acto de revelarse, Dios al hombre, el hombre no podría cometer algún error o entender mal algo que el Señor le revela? Claro que podría. Al fin de cuentas, el escritor bíblico era un ser humano sujeto a errores como cualquier ser humano. Por eso, el Espíritu Santo realizaba un trabajo especial con la persona a quien el mensaje le era revelado. Y eso veremos en la segunda parte de este estudio. Pero antes necesitamos agregar que Dios no nos ha revelado todo lo que queremos entender. Hay cosas que pues vamos entendiendo a medida que cobramos madurez espiritual y hay otras que solo entenderemos cuando Jesús regrese. Esto es como el padre y el niño. Mira, si el pequeñito de 8 meses está queriendo colocar el dedito en el enchufe, el padre no se va a poder poner a explicarle que eso es peligroso porque el polo positivo puede juntarse con el negativo y esto puede producir un choque eléctrico y el niño se puede electrocutar. No, el niño no va a entender nada de eso. Pero a medida que va creciendo, el padre puede explicarle y el niño va a tener capacidad de entender. Eso es lo que pasa. Hay cosas que nosotros quisiéramos saber ahora ya, pero Dios, aunque ya nos ha revelado, va a permitir que entendamos a medida que vamos creciendo espiritualmente. Y por más que crezcamos espiritualmente, hay cosas que solamente en el cielo podremos entender, porque en esta tierra, con nuestra mente humana y finita, será imposible de entender. Ahora, aquí hablaremos de la inspiración. La inspiración es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona que recibe el mensaje para que no cometa errores ni al recibir ni al escribir. Esta es la segunda parte del estudio. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, la Biblia no podría ser útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, si no fuera la palabra de Dios, inspirada por Dios. El poder de las Escrituras no viene de las letras escritas, ni siquiera del escritor que registró el mensaje. El poder de la palabra viene del propio autor de la Biblia, que es Dios mismo. En su segunda epístola, Pedro dice en el capítulo 1, versículos 19 al 21, además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Esto es importante. ¿Por qué podemos confiar en las Escrituras? ¿Por qué para el cristiano la Biblia es como una antorcha que ilumina su camino de oscuridad en esta tierra? ¿Por qué podemos considerar a la Biblia la voz de Dios hablando a nuestro corazón? Simplemente porque la Biblia fue escrita por seres humanos, pero el verdadero autor del mensaje no fueron los hombres, sino Dios mismo. Ellos no hablaron de sí, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? La Biblia fue escrita por seres humanos, pero el mensaje no es humano. El verdadero autor es Dios, y el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos para que recibieran el mensaje correctamente y para que lo transmitieran con exactitud. Claro que cada escritor lo hizo con su lenguaje, con su cultura, con su manera de ser. Usó sus propias figuras de lenguaje, sus propias ilustraciones, pero por detrás de ellos estaba el Espíritu Santo inspirándolos para que mantuvieran la pureza del mensaje divino. Por esa razón, podemos confiar en la palabra de Dios como una palabra fiel y verdadera. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, y aquí hablaremos sobre la palabra de Dios como palabra de verdad. Jesús dijo en su oración intercesora, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Oh, mi amigo querido, la palabra de Dios es mucho más que simplemente una serie de símbolos escritos en un papel. Es la propia persona de Jesucristo que se acerca a los seres humanos. ¿Cómo? Bueno, ¿acaso Juan no dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? Pues por este motivo la palabra tiene un poder santificador y nunca falla. Hebreos capítulo 2, versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que pueda resistir al poder de la palabra de Dios, porque, vuelvo a repetir, no es una cosa escrita, es el propio Señor Jesucristo que llega al ser humano y trabaja en el corazón a través del Espíritu Santo. A lo largo de mi ministerio he visto vidas transformadas por el poder de la palabra. Conozco la historia de una persona que estaba internada en el manicomio. Todos pensaban que estaba loco, y realmente estaba loco, porque aunque tenía dinero, su vida era una vida vacía, sin sentido. Muchas veces, acostado en su cama, se preguntaba, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esos pensamientos lo llevaron, ¿sabes?, al deseo de querer acabar con su vida. Pensó que no tenía sentido seguir viviendo. Fue enloqueciendo a los pocos. Abandonó la empresa, comenzó a vivir en la calle, su familia desesperada. lo llevaron a un manicomio. Ahí en el manicomio, con remedios y todo, lo estaban volviendo más loco. Y fue en esas circunstancias que un capellán visitó el manicomio y le prestó una Biblia. Y el hombre comenzó a leer la Biblia. ¿Cómo son las cosas del Espíritu, sabes? Él abrió la Biblia en Mateo, capítulo 11. ¿Te acuerdas cuando Dios, cuando el propio Señor Jesucristo dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar"? Era de eso que él necesitaba: descanso. Descanso para el alma, para su alma agobiada. Y se entregó a Jesús, así en la penumbra de su raciocinio, porque estaba loco, se entregó a Jesús. Y la paz de Jesús inundó su vida y lo fue transformando y transformando. Y cada vez que los familiares lo visitaban, lo encontraba cada vez más sano. Y siempre leyendo la Biblia. Entonces los familiares entre ellos decían: "Ahora la locura se le ha dado por la Biblia. No deja la Biblia para nada". Pero un miembro de la familia dijo: "No, no, ¿cómo locura? Cada vez lo encontramos mejor. Cada vez más está más lúcido, más coherente. Y es por causa de la palabra de Dios". Tú sabes que ese hombre se curó solo leyendo la Biblia. Salió del manicomio, tomó de nuevo las empresas. Y el poder de su transformación fue tan grande que toda la familia se bautizó. Es que así son las cosas de Dios. Por eso Pedro dice que el poder de la palabra es como una espada de dos filos que penetra. No hay quien pueda resistir al poder de la palabra. Es verdad que la Biblia fue escrita en tiempos antiguos. El otro día alguien me dice: "Pero cuando la Biblia fue escrita no había computador, no había iPad, no había internet, no había nada. ¿Cómo puede un libro tan antiguo servir hoy?" Pues sirve, ¿sabes por qué? Porque los tiempos pueden haber cambiado, la tecnología puede haber cambiado, pero la naturaleza humana no ha cambiado. El hombre desesperado y vacío de antes continúa siendo desesperado y vacío hoy. El hombre que mató a su hermano antes, como Caín a Abel, continúa matando a sus hermanos hoy. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la tecnología, sí, pero el ser humano no ha cambiado. La Biblia no fue escrita para seres humanos de un tiempo, sino para los seres humanos de todos los tiempos, porque en el fondo todos cargamos el vacío de interior del corazón que solo puede ser llenado cuando Dios llega a nuestra vida a través de su palabra. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí veremos otro trabajo del Espíritu Santo. Esta vez ya no con el escritor bíblico. Voy a recordarte, el Espíritu Santo trabaja con el escritor bíblico para que entienda correcto y escriba correcto. Pero de nada serviría que la verdad nos fuera entregada en su pureza y veracidad si al leer el texto bíblico nosotros los lectores no entendiéramos o entonces entendiéramos mal. Por eso el Espíritu Santo no solo trabaja en la mente del escritor bíblico, cuidando para que él no cometa errores al escribir, pero también trabaja en la mente del lector, para que tampoco nosotros cometamos errores al entender el mensaje. Por eso, antes de abrir las Sagradas Escrituras, es necesario orar siempre pidiendo la iluminación del Espíritu en el entendimiento de su palabra. El Espíritu es el maestro, el profesor por excelencia. Pablo dice en primera a los Corintios capítulo 2, versículos 3 y 14, lo siguiente: "De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente". Sabes, mi amigo, esta es la razón por la que una persona que abre la Biblia con espíritu crítico o buscando solo argumentos para sus ideas preconcebidas jamás entenderá el mensaje correctamente. Para esa persona el mensaje es locura, tontería, porque su mente es carnal y solo entiende las cosas en el plano horizontal. Puede ser la mente más brillante, pero es una mente carnal, capaz de entender las cosas de este mundo, pero incapaz de entender los misterios divinos. Jesús, refiriéndose a estas personas, les dijo un día a sus discípulos, en Mateo 13, 11 al 13. Porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿A quiénes ellos? A los que no vienen con actitud de aprender, sino de juzgar y criticar. A ellos no, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Qué triste la situación de gente que viendo no ve y oyendo no oye. Terminaremos ahora hablando del valor de la palabra de Dios delante de lo que muchas veces algunas personas argumentan, que hacen o dejan de hacer esto o aquello, porque el Espíritu les habló, dejando de lado las enseñanzas de la Biblia. Oh, querido, el Espíritu no cambia. Si en su palabra Él dijo que es azul, por ejemplo, Él no viene después y le dice a una persona en particular que es negro. La palabra de Dios es eterna porque Él es eterno. Por eso la sierva de Dios dice en Deseado de todas las gentes, página 624, lo siguiente. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando en la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Es el poder de la palabra. El Espíritu ha escogido la palabra para comunicarse con los hombres. No hay otra. No, no eres tú. Hay gente que se queda en la calle para ver que el Espíritu venga y me hable. De repente va a venir el Espíritu del mal y te va a hablar. Porque todo lo que el Espíritu de Dios quería revelarte, ya te reveló en la palabra. Conflicto a los siglos, página 11, dice, el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Ahora, hay un problema. Hay gente que dice, no, yo no creo en el Espíritu. El Espíritu Santo no es Dios. Ahí, pues, no hay cómo entender, porque si es el Espíritu el que revela, el Espíritu el que inspira, el Espíritu el que te ayuda a entender, y tú no crees en el Espíritu, pues ahí no hay cómo entender. No hay cómo tú puedas entender la palabra de Dios. Entonces, por más que se te explique, por más que se te enseñe, nunca vas a entender, porque tu mente solo puede ser abierta por el poder del Espíritu Santo. Seamos humildes delante de Dios, que Dios nos bendiga a todos.